Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz martes 10 de julio del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Lisde Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Alexander Sosa. Comenzamos las informaciones. Titulares. Presidente Maduro destaca relaciones bilaterales de Venezuela con potencias emergentes. Vicepresidencias del gobierno bolivariano trabaja en el saneamiento de los mercados municipales. Misión Cultura celebra aniversario. Gobierno de López Obrador no intervendrá en asuntos internos de Venezuela. Nacionales. El día de hoy, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, durante el foro de negocios con Turquía en la ciudad de Estambul, destacó el fortalecimiento de un mundo de cooperación y diálogo y resaltó el impulso de inversiones binacionales con este país euroasiático. Vamos a concretar en esta visita. Hemos avanzado en todo el proceso del comercio. Hemos multiplicado la balanza comercial, que era casi inexistente, a niveles modestos y también muy auspiciosos. Hemos avanzado también en el campo del oro y hay que ver lo que podemos avanzar allí en inversiones en Venezuela. Venezuela está certificando, queridos hermanos turcos, empresarios, empresarias. Venezuela está avanzando en la certificación de lo que pudiera ser la primera reserva de oro del mundo. Y es ahora cuando estamos haciendo las inversiones para que Venezuela sea una potencia productora y exportadora de oro. Igualmente una de las primeras reservas en diamantes, cobre y mucho más. Así que se nos abre un mundo entero en donde ya hemos avanzado como nunca antes en los últimos meses. Nosotros creemos en un mundo nuevo. Creemos que un mundo distinto es necesario y es posible. Otro mundo, un mundo de cooperación, de diálogo, de respeto, de cercanía, un mundo verdaderamente humano, donde las distintas culturas y civilizaciones se acerquen y trabajen en la diversidad por la felicidad. Desde la ciudad Ankara, en Turquía, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, destacó los avances en cuanto a las relaciones bilaterales de Venezuela con el mundo multipolar que emerge actualmente. Turquía comienza a ser una relación modélica para la nueva etapa de lo que Venezuela necesita. Una relación ganar-ganar, una relación de beneficio mutuo. Y además Turquía como potencia emergente de esta región de Euroasia, con una gran capacidad tecnológica, industrial, productiva, bueno, sus empresarios están deseosos de ir a trabajar, a invertir a Venezuela. Hemos venido articulando una red de empresarios turcos que van a invertir en el campo de la producción agrícola, en el campo de la producción de oro, en el campo del turismo y, bueno, de otras dimensiones de lo económico. Así que con Turquía estamos avanzando bien, de manera profunda, de manera acelerada, en una relación de beneficio mutuo que ahora con la nueva etapa política, en el inicio del nuevo gobierno del presidente Erdogan, se va a profundizar y va a alcanzar niveles superiores a donde nosotros hemos llegado ahora. Yo le dejo mis felicitaciones al pueblo de Turquía por la jornada democrática que ha vivido en los últimos meses, a partir del 24 de junio, y el pueblo de Turquía sabe que desde Venezuela lo admiramos y queremos seguir consolidando las relaciones de trabajo conjunto en el mundo multipolar, en el nuevo mundo que se está abriendo. Turquía es una potencia emergente de Euroasia, ¿no? Venezuela se está articulando al mundo que está emergiendo. El día de ayer, el ministro para la Defensa y coordinador de la Gran Misión de Abastecimiento Soberano, Vladimir Padrino López, informó que durante una reunión las vicepresidencias, se acordaron medidas para sanear y reestructurar los mercados municipales. He reunido esta mañana con todos los coordinadores de los mercados municipales, del tema de los mercados municipales, y hemos recogido nudos críticos donde no hemos podido avanzar. Hemos tenido una conversación fluida donde se dejó ver pues las cosas donde hemos avanzado en materia de servicios, de salubridad, de higiene, de delincuencia, de limpieza, de mantenimiento, de estética para el pueblo, para que vaya a un mercado municipal y pueda ir en condiciones salubres, en condiciones de limpieza, de mantenimiento, y que sepa que lo que está comprando en ese mercado tiene todas las medidas sanitarias cubiertas y de otro tipo también. Así pues que se trata de recuperar el sentido originario de los mercados municipales, hacer los esfuerzos, todos los que estamos comprometidos en esta tarea, para recuperar el espíritu originario de los mercados municipales, que no es otra cosa sino satisfacer las necesidades de ese pueblo. Y allí hemos hecho énfasis en dos ejes, de forma y de fondo: buscar armonizar todos los actores productivos, distributivos, comercializadores, los actores del Estado, armonizarlos todos, sentarnos en una mesa para que nuestros mercados municipales puedan cumplir su tarea, que es servirle al pueblo. También el ministro Padrino López destacó el inicio del plan de aguas. Es importante también decir aquí que, bueno, se dio inicio al plan de aguas para la recuperación del sistema TUI 1, 2 y 3. Pudimos ver a la doctora Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva, la semana pasada pasando una revista y dando instrucciones con relación a la recuperación que, abastece de agua no solamente a la capital, sino también a Vargas y parte de Miranda. Esto es un plan que hemos tomado con mucho énfasis en el marco de las líneas que el presidente ya ha instruido, específicamente la séptima línea que ha agregado él, que tiene que ver con todas las infraestructuras, los servicios, etcétera, para que nuestro pueblo pueda gozar de todos los beneficios y de todos los servicios con la mayor calidad posible. Somos cultura. El Consejo Nacional Electoral, CNE, propone celebrar el próximo 9 de diciembre los comicios para escoger los integrantes de los 335 consejos municipales del país. Asimismo, mañana miércoles, el CNE estudiará una reunión, los laxos, para actualización de datos del registro electoral, el estado de las organizaciones con fines políticos registradas y los demás procesos requeridos para iniciar los preparativos de esta jornada comicial de los consejos municipales en Venezuela. 12:56 minutos. Tweet del día. Y este día el presidente Nicolás Maduro, a través de su cuenta en Twitter, felicitó a la Misión Cultura en su 13º aniversario, programa social ideado por el comandante Chávez en el año 2005 para fortalecer nuestra identidad nacional y cultural desde las comunidades con los saberes artísticos de los creadores y creadoras. También en otro tuit, el primer mandatario nacional recordó que un día como hoy, hace 92 años, nació Argelia Laya, una de las activistas sociales y políticas más importantes en la historia de nuestro país. Lideresa de espíritu incansable, dedicó su vida a la defensa de los derechos de la mujer. Su lucha sigue vigente en las mujeres combativas de la patria, destacó el jefe de Estado Nicolás Maduro a través de su cuenta en Twitter. En otras latitudes. Durante su gira por el continente africano, el canciller de la República, Jorge Arreaza, suscribió acuerdos entre Venezuela con la República de Ghana. A continuación, escuchemos un reporte sobre esto emitido por la Cancillería de Venezuela. Avances en la agenda bilateral. Culminó la visita del canciller Jorge Arreaza a la República de Ghana, la última parada en su gira de la dignidad sur-sur por el continente africano. En esta nación sostuvo una importante reunión con su homóloga Shirley Ayorker-Bachwey, durante la cual fue suscrito un acuerdo para la supresión de visas en pasaportes diplomáticos y de servicios con la finalidad de facilitar el intercambio al más alto nivel entre ambos países. La agenda del canciller Arreaza contempló encuentros con el presidente Nacional de Petróleo de Ghana, Kofi Kodwo Asarp-Ohm, con la jefa de gabinete del presidente de Ghana, Frima Opare, además de una asamblea de la campaña de solidaridad con Venezuela en Accra. Las 12 y 57 minutos. Cuentos y poemas del alba. Hoy presentamos la creación de Eduardo Galeano. Y este miércoles a partir de las 11 de la mañana en Carmelitas, la banda marcial Caracas dará concierto para más de 50 alumnas y alumnos de la Unidad Educativa Distrital Bolívar, de la Parroquia Catedral y la Institución Educativa Albertina Andersen de La Pastora. Y continúa la banda marcial Caracas dando música para las y los niños de la patria. Están todas y todos invitados. Y así llegamos al final de su noticiero Cultural Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, Mari Penyán. En la Coordinación General de la Radio, María Gabriela Rodríguez. En la Redacción, Edición y Montaje, María Laura Cano. En los controles, Alexander Sosa. En la locución de guardia, Liz de Ramos. Hasta la próxima emisión. Tengan todos una feliz tarde. Las 12 y 58 minutos. En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. Libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura de liberación. Un amor como el nuestro nunca se olvida. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos identidad. Somos cultura. Minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos tradición. Somos cultura. Palabras. 10 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos música. Somos cultura.